Bienvenidas y bienvenido al octavo y último episodio de La Herida Abierta, el programa sobre memoria histórica que hemos podido emitir durante los últimos 9 meses gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que emite en el 88.5 de la FM granadina y podéis escuchar también, siempre que queráis, en su web radioalmaina.org. Mantener viva la memoria. Como digo, por cuestiones personales con las que no voy a aburrir, este será el último episodio de La Herida Abierta, por lo que antes de contaros en el sumario de lo que va a tratar el mismo, quiero dedicar un momento a agradecer a Radio Almaina la oportunidad que me ha dado de hacer un programa de radio por primera vez en mi vida, y más siendo en una emisora como esta, una radio libre que lleva más de 12 años en la onda granadina y en todo el mundo a través de su web, emitiendo de forma autogestionada, con el compromiso y la dificultad que ello conlleva. Una radio que siempre pone el foco de atención en las distintas luchas que los diversos colectivos que conforman el movimiento social granadino llevan a cabo, teniendo siempre las puertas abiertas para ellos y sus micrófonos disponibles para que estos distintos colectivos u organizaciones puedan hacer llegar más fuerte y más lejos su voz. O mejor dicho, sus voces, sus reivindicaciones, convocatorias, denuncias, sus logros, que también lo hay, etc. Pero en Radio Almaina no solo hay lucha, también hay cultura de calidad, crítica, hay programas de música, de poesía y relatos, de ficciones sonoras, de historia, de agroecología y mil cosas más. Una radio cuyos postulados irrenunciables son los de la libertad de expresión y difusión, la independencia, la horizontalidad, comunicación directa y participación abierta. Por eso, ha sido para mí un orgullo formar parte de este colectivo durante estos meses, a pesar de no haberme podido implicar lo que hubiera deseado, y poder haber realizado estos 8 episodios de un programa como La Herida Abierta, dedicado en exclusiva a la memoria histórica, tan necesaria siempre, pero desde mi punto de vista, ahora más que nunca. Ahora más que nunca, porque el revisionismo franquista en estos momentos está esparciendo sus mentiras con demasiada fuerza, y hay que plantarle cara y frenarlo, mostrando la verdadera naturaleza de la dictadura criminal franquista, lo que ésta supuso para toda una población subyugada, la brutal represión que el incipiente franquismo llevó a cabo desde el mismo día en el que se produjo el golpe de Estado que los generales que se sublevaron contra el gobierno del Frente Popular dieron el 18 de julio de 1936, provocando la Guerra de España. Pero no solo eso, porque es igualmente importante difundir la lucha que el movimiento memorialista está llevando a cabo en la actualidad contra la impunidad del franquismo, que por desgracia sigue vigente, ya que los distintos gobiernos que se han sucedido en los años de democracia no han hecho nada por ponerle fin. Quiero, antes de pasar al sumario del programa de hoy, dar especialmente las gracias a 3 compañeras y compañeros de la radio que me han acompañado en la grabación de los primeros episodios en el estudio y me han ayudado siempre a subirlos a la web para que se pudieran escuchar online y en el 88.5 de la FM granadina. Hablo de Diego, que hace el programa Talento Malgastado, de María, que participa en la radio costelera y en diversos programas especiales, y sobre todo de Juan, que realiza el programa El Canto de la Tripulación y también participa en la radio costelera, porque fue el que contactó el verano pasado conmigo y me animó a realizar un programa en la radio, además de haberme acompañado durante horas para explicarme el funcionamiento de la radio en todos sus ámbitos, teniendo una paciencia infinita conmigo, ya que, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo no soy la persona más ducha con las nuevas tecnologías de este mundo. Muchas gracias por toda la ayuda que me habéis prestado en estos meses. Desde estos micrófonos, que son los vuestros, os mando un fuerte abrazo. Bien, dicho esto, vamos a pasar al sumario de este último episodio de La Herida Abierta. Hoy vamos a hablar en la primera parte del programa de algo que a priori puede parecer poco importante, pero que desde mi punto de vista lo es mucho, ya que, Como todas sabemos, en ningún caso el lenguaje es inocente, no es neutral, porque tiene un profundo impacto en la forma en que pensamos o percibimos la realidad. Me refiero a la terminología con la que nos referimos a ciertas cuestiones, hechos o denominaciones relacionadas de una manera u otra con la guerra que se desencadenó en España tras el fracaso en aproximadamente la mitad del territorio nacional del golpe de Estado que un puñado de generales de extrema derecha llevaron a cabo contra el gobierno de la Segunda República el 18 de julio de 1936 y que se prolongó oficialmente hasta el 1 de abril de 1939. La segunda parte del programa la vamos a dedicar a la cultura, fundamentalmente a la literatura, ya que voy a recomendar una serie de libros, en este caso todos ellos de ficción, aunque sin excepción basados en hechos reales, cuya temática estará relacionada con la memoria histórica. Habrá novela, pero también cómic, tebeo o novela gráfica, como más os guste denominar a este tipo de historias gráficas maravillosas que parece que se están consolidando, felizmente, de un tiempo a esta parte en España. Y digo felizmente porque son otro medio igual de válido que un libro considerado tradicional para aprender o disfrutar leyendo, ya que sus autores y autoras, al menos de los que vamos a hablar en el día de hoy, pero otras y otros muchos también, se documentan rigurosamente antes de comenzar un proyecto relacionado con la historia o la memoria histórica y nos ofrecen, una vez terminado, trabajos maravillosos, rigurosos, en donde la parte gráfica, el dibujo, es fundamental a la hora de contar la historia propuesta que el autor o autora quiere mostrar. Yo, desde niño, siempre he sido lector de tebeo de cómic, Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix, Mafalda, o más tarde revistas satíricas como El Jueves, nunca faltaban en mi mesita de noche. Pero es cierto que desde hace unos años, gracias a la recomendación de algunas compañeras y compañeros de Arqueoantro, me he aficionado a la novela gráfica o al cómic con otro formato, de historias más extensas, en muchos casos alejadas del humor que prevalecía en los tebeos a los que he hecho mención antes, y más centradas en la historia social y política, generalmente basada en hechos reales, aunque es cierto que algunos de los anteriores también tenían una profunda carga político y social, con los que yo tanto aprendí y disfruté, como por ejemplo Mafalda o la mayoría de las viñetas de la revista El Jueves. Como no podía ser de otra manera, en este octavo y último episodio de La Herida Abierta, tampoco faltará la música. Como siempre, sonarán canciones contra el silencio y el olvido. Y la primera de ellas, que va a sonar a continuación, es de un cantautor que está empezando, aunque yo creo que alguien lo conocerá. Hablo de Víctor Manuel. ¿Os suena, no? Bueno, pues la canción que vamos a escuchar se titula ¿Cómo voy a olvidarme? Y se incluye en el disco No hay nada mejor que escribir una canción, publicado en el año 2008. ¿De qué debo olvidarme? Están hablando en broma. ¿Cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos que reescriben la historia para borrarlo todo. ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Dónde pongo las sombras? Solo quiero saber ¿dónde están los que sobran? ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga quien lo diga, o el Padre Santo en Roma. ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme si tengo el disco duro rebosando hasta el borde, que alguien venga y lo borre? ¿cómo voy a olvidarme? Ya sé que les estorba que se abran las cunetas, que se miren las fosas y que se haga justicia sobre todas las cosas, que los mal enterrados ni mueren ni reposan. ¿Cómo voy a olvidarme de esa turba furiosa, de esos años de plomo y curas con pistola? ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme de los años vividos? No se acaba el camino y aún estamos vivos. Bueno, pues ya sin más preámbulo, vamos a comenzar con los contenidos del programa de hoy. Como he dicho en el sumario, en la primera parte del episodio de hoy vamos a hablar de cierta terminología que solemos utilizar al hablar de la Guerra de España, más conocida popularmente como Guerra Civil, y precisamente vamos a comenzar por esa denominación del conflicto bélico español. Casi nadie, hasta hace relativamente pocos años, denominaba a dicho conflicto Guerra de España. Lo común era, y es a día de hoy, exceptuando a cada vez más historiadoras e historiadores, denominarlo Guerra Civil. Y lo que yo voy a hacer es intentar explicar por qué no es lo más correcto y por qué se comenzó a utilizar de forma tan generalizada ese término si durante la propia guerra era poco común hacerlo. Lo primero que hay que decir es que no es lo más correcto porque, como muy bien explica el historiador David Jorge en su libro de 2016, Inseguridad colectiva, la sociedad de naciones, la guerra de España y el fin de la paz mundial, dicho conflicto no solo fue una guerra civil, sino algo mucho más amplio, en el que los factores internacionales fueron decisivos, tanto que este historiador considera a la Guerra de España como la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Como he dicho antes, durante la propia guerra se hablaba muy poco de guerra civil. Es sobre todo a posteriori y en el mundo anglosajón cuando se consagra el término. ¿Por qué? Pues para justificar la política de no intervención de las democracias europeas en la guerra y la decisión de no derrocar a Franco una vez muertos Hitler y Mussolini, porque para entonces ya no lo consideran un peligro, y sí una barrera anticomunista. El pacto de no intervención impidió a la República defenderse y puso en igualdad de condiciones a los dos bandos, republicano y sublevado. Pero, como sabemos, solo funcionó con el republicano, porque la República no pudo proveerse de ayuda de otros estados democráticos europeos y los golpistas, al no ser un estado legalmente constituido ni vinculado a derecho internacional, pudo proveerse de armamento, porque no le afectaban las disposiciones de derecho internacional. La República, por tanto, estaba en desventaja desde el mismo inicio de la guerra. La no intervención de las democracias europeas marcó claramente el destino de la República. No olvidemos nunca esto. Franco ganó la guerra gracias a la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano. Hitler prestó su apoyo a los generales golpistas desde el primer momento y Mussolini envió a 70.000 soldados a luchar a España contra la República. Por ejemplo, fueron los nazis los que ayudaron a Franco a trasladar el ejército de África a la península. Los técnicos alemanes instruyeron al batallón de tiradores de Ifni, los soldados marroquíes que asediaron Madrid durante años. Enviaron también la Legión Cóndor, la unidad de aviación responsable de los terribles bombardeos de Albacete o Guernica. y que también participó junto a la aviación fascista italiana en la masacre de la carretera de la muerte de Málaga a Almería, en la que fueron asesinadas entre 3.000 y 5.000 personas indefensas entre los días 7 y 8 de febrero de 1937 durante la conocida como desbandada. Estos son solo algunos ejemplos de la participación directa de los nazis alemanes y los fascistas italianos en la guerra de España en ayuda del bando sublevado. Pero como sabéis, hay muchos más. Por otra parte, aunque siguiendo con este mismo asunto, os quiero poner un corte en el que la socióloga y politóloga Isabel Serrano Durán, que publicó el año pasado con la editorial Ediciones B el libro Muros de silencio, represión y resistencia, las mujeres en el franquismo, explica cómo, desde el propio régimen franquista, trabajaron para que los términos cruzada o guerra de liberación se fuese sustituyendo por el de guerra civil, por una cuestión de estrategia geopolítica. Y cita al historiador franquista y ministro de Cultura con la UCD en 1980, Ricardo de la Cierva, como uno de los encargados de realizar dicha tarea. ¿Por qué? Pues porque, como explica el historiador Pedro Carlos González Cueva en su artículo de Historia y Política, Ricardo de la Cierva y la historiografía franquista, la producción historiográfica de Ricardo de la Cierva fue una reacción a la revolución historiográfica a nivel metodológico y temática que se produjo en España a partir de los años 60 del siglo XX, que cuestionaba ampliamente la narración oficial del régimen franquista en torno a la historia de España y, sobre todo, de la denominada Guerra Civil. Dicha reacción de la Cierva tuvo como objetivo la renovación y defensa de los fundamentos de la interpretación franquista de la historia contemporánea de España. Un ejemplo de lo dicho fue su libro Historia de la Guerra Civil Española, Perspectiva y Antecedentes, en el que viene a decir que la contienda fue exclusivamente un asunto español y negaba que hubiese sido fruto de la lucha de clases. En su opinión, la contienda había sido la culminación y degeneración de un proceso interno, o lo que es lo mismo, que sus causas y su gestación se encuentran muy atrás, concretamente en la crisis de 1898. Ya hemos visto hace un momento que para nada esto fue así, y la importancia que, muy al contrario, tuvo la intervención extranjera en el desarrollo y desenlace de la contienda, por lo que, como vemos, el término guerra civil no tiene nada de casual. Bueno, ya sí, os dejo con este pequeño corte que os anuncié hace unos minutos, en el que Isabel Serrano utiliza también el término holocausto para referirse al modus operandi utilizado por los sublevados contra la población civil contraria a sus intereses durante la guerra y la posguerra, como ya lo hicieron anteriormente historiadores, como por ejemplo el británico Paul Preston en su libro El Holocausto Español, Odio y Exterminio en la Guerra Civil y después. Vamos a escucharlo. Lo que ocurrió en este país fue un auténtico holocausto. El concepto de guerra civil es relativamente reciente. Directamente Fraga se lo encarga a un historiador de la Cierva y decirle, oye, España, queremos abrirla al mundo y esto de cruzada ideológica y salvar a España contra el terror rojo no pega para este contexto histórico en el que estamos. Entonces, a este señor se le ocurre lo del concepto de guerra civil, que es algo espléndido porque directamente lo que hace es equiparar bandos, como si el bando republicano y el bando sublevado fuesen totalmente iguales. El concepto propio de guerra civil es lo que nos hemos ido tragando año tras año y construyendo toda una serie de cultura popular en donde yo estoy segura que la gente que nos está escuchando y nos está viendo está pensando en guerra civil y piensa lo típico de las películas, un hermano contra un hermano, una mujer republicana que se enamora de un falangista, como los productos culturales que nos hemos estado tragando. Pero realmente en la mayoría de pueblos de este país no hubo guerra civil. Hubo simplemente un ejército que se sublevó contra una bandera que había jurado y entró en los pueblos masacrando y eliminando a la mitad de la población. Y Franco lo decía claramente, no se escondía, que iba a matar la mitad de España si hacía falta. Lo que ocurrió en este país fue un auténtico holocausto. Sin embargo, hablamos de guerra civil y hablamos de dos bandos como si los dos tuvieran la misma responsabilidad. Pues después de escuchar esta interesante explicación de Isabel Serrano, vamos a detenernos en analizar otro de esos términos frecuentemente utilizados por la población en general, pero también incluso en el mundo académico y entre numerosas estudiosas e investigadores de la Guerra de España o la dictadura franquista. Dicho término es fusilamiento. Fusilamiento no se utiliza generalmente de forma correcta, aunque de la misma manera que hemos visto que ocurre con el término guerra civil, su uso esté mucho más extendido que el término que sería correcto para referirnos a la manera en la que se acababa con la vida de las personas, tanto en la retaguardia sublevada como en la republicana, sobre todo durante los primeros meses de guerra. El historiador Francisco Espinosa Maestre explica muy bien esta cuestión en uno de sus fundamentales libros, titulado Guerra y represión en el sur de España, entre la historia y la memoria, por lo que voy a pasar a leeros dicha explicación. Consecuentemente, cuando hablemos de la represión del 36 no podremos hablar de fusilamiento, ya que tal concepto implicaría pasos tales como detención legal, juicio, ejecución por piquete al mando de un oficial, un médico forense que certifique la defunción y la inscripción en el registro civil. Requisitos estos que, sin que esto justifique ni pretenda dar carácter legal a la justicia militar franquista, solo se impusieron manu militari de manera regular a partir de la primavera de 1937. La misma palabra debe aplicarse a las víctimas causadas por la izquierda y a las causadas por la derecha en el verano del 36, y esa palabra no es otra que asesinato. Por otra parte, si nos referimos a los homicidios cometidos por el régimen franquista en el contexto de represión contra la guerrilla antifranquista sobre todo, pero no exclusivamente, que se produjo de forma generalizada durante la posguerra española y aproximadamente hasta el año 1953, el término más correcto que deberíamos usar para definirlo, en lugar de fusilamiento, sería el de ejecución extrajudicial, que según el derecho internacional humanitario es un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen sin pasar por ningún proceso judicial. Esto, ni más ni menos, es lo que hacía sobre todo la Guardia Civil de forma reiterada durante, como digo, la posguerra. El modo de actuar de este cuerpo generalmente era el siguiente. Detenían sin ninguna orden judicial a las personas que querían eliminar por ser parte de la guerrilla, por colaborar con la misma, por ser familiar de alguien que estuviera en la guerrilla o la apoyara, por sus ideas políticas, etc. Lo trasladaban generalmente a un municipio distinto al del detenido y allí acababan con su vida, o sus vidas si eran varios los detenidos ilegalmente, disparándoles numerosos disparos con armas de fuego. Posteriormente, armaban un montaje en el que hacían pasar dicha ejecución extrajudicial por un enfrentamiento armado entre las víctimas y la benemérita, que luego era recogido en la causa judicial abierta por el juez militar designado para el caso, que a partir de ese momento seguía los protocolos establecidos legalmente para realizar el levantamiento de los cadáveres, generalmente también realización de las correspondientes autopsias, la exposición pública de dichos cadáveres durante unas horas por si alguien lo reclamaba, aunque dicha cosa era imposible. En primer lugar, porque los familiares desconocían el lugar al que habían llevado a sus seres queridos y posteriormente los enterraban en una fosa común si eran varios los cuerpos o en una individual si era solamente una la víctima. En el lugar del enterramiento no dejaban ninguna señal con la que poder ubicar la fosa, pero sí registraban en la causa judicial el lugar en el que los cuerpos habían sido enterrados. En muchos casos, estas personas ejecutadas extrajudicialmente eran inscritas en los registros civiles como desconocidas. Las causas generalmente eran sobreseídas por los jueces al considerar esto que las muertes se habían producido por enfrentamientos armados en los que los guardias lo único que habían hecho era defenderse de las agresiones. Que estas ejecuciones fuesen extrajudiciales o extralegales no quiere decir que el régimen no estuviera al corriente de su realización, sino al contrario. Dichas ejecuciones se realizaban siguiendo órdenes de los mandos superiores, que a su vez seguían indicaciones de los más altos dirigentes del régimen, ya que era una de las maneras, como ya he dicho antes, que la dictadura tenía para acabar con la oposición política, y de paso era un modo de control social, porque infundían de ese modo terror en la población que evitaba, debido al miedo, colaborar, por ejemplo, con la guerrilla en las zonas rurales. Aunque podríamos seguir con esto de la terminología, ya solo vamos a analizar un término más, porque tenemos más contenido que ofreceros y si no, se tendría que quedar en el cajón de las ondas. Dicho término es uno que a día de hoy se sigue utilizando en gran medida a nivel popular, aunque es cierto que ya no entre las historiadoras o historiadores medianamente serios, sí entre los que se dicen historiadores, pero que en realidad no son otra cosa que propagandistas del franquismo, que por desgracia se prodigan demasiado en las diversas redes sociales en este tiempo que nos ha tocado vivir. Es uno de los términos con el que a mí, como se suele decir coloquialmente, más me sangran los oídos al escucharlo, debido a que hace muchos años que lo eliminé de mi vocabulario a la hora de referirme a los que se sublevaron contra el gobierno de la República, al que habían jurado lealtad y que provocaron una cruenta guerra que se tradujo posteriormente en una dictadura militar de 40 años. Ese término al que me refiero es el de nacionales para referirse al bando de los golpistas, de los sublevados rebeldes. Cuando se quiera exterminar a otro, lo mejor antes, para no sentir remordimiento, es deshumanizarlo, como lleva, por ejemplo, tantos años haciendo el Estado sionista y genocida de Israel con la población palestina. Hemos podido escuchar en los últimos años declaraciones de dirigentes israelíes en este sentido, y bien sabemos en qué se ha traducido esa deshumanización de todo un pueblo. En un genocidio televisado que todos y todas estamos viendo a diario sin, al parecer, alterarnos demasiado. Otra buena manera, similar a la anterior, es remarcar la condición de extranjero de alguien, aunque ni siquiera lo sea realmente. También, últimamente, esto lo hemos visto, por desgracia, en los acontecimientos racistas y xenófobos provocados por nazis cobardes y dirigentes o agitadores de la extrema derecha, por ejemplo, en Torre Pacheco o a otro nivel en Jumilla. Contra los extranjeros vale todo. No son de los nuestros y sus vidas valen poco. Podría parecer, con esto que os acabo de decir, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero nada más lejos, porque algo parecido a esto es lo que sucedió durante la Guerra de España con la propaganda fascista. Autodenominarse nacionales o llamar alzamiento nacional a un golpe de Estado, a una sublevación, no es nada casual. Si hay un bando nacional en una guerra, será que hay otro que no lo es, ¿no? Si se ha producido un alzamiento nacional, ¿será que se ha llevado a cabo contra extranjeros invasores? Podría pensarse. Y de hecho, este es el discurso que los rebeldes querían que calara en la sociedad. Que enfrente tenían a los enemigos de España, a la anti-España, a la que ellos, con las armas, habían venido a salvar, siempre con la ayuda de Dios. Por eso, la jerarquía eclesiástica denominó a la sublevación cruzada, retrotrayéndose a la Edad Media, cuando el catolicismo, mediante las cruzadas, quería recuperar la tierra sagrada para ellos de manos musulmanas, de los considerados bárbaros. Es el momento de entroncar esto que acabo de explicar con el término guerra civil que expliqué antes, ya que pudimos ver cómo, precisamente, los franquistas ganaron la guerra gracias a la intervención extranjera, concretamente de los fascistas italianos y de los nazis, que enviaron soldados y armamento para que el ejército sublevado y demás afectos a la sublevación pudieran masacrar y exterminar a sus compatriotas, igual de españoles y españolas que ellos. Curiosa paradoja esta. Fue para colmo, precisamente, Joseph Goebbels, el ministro nazi de propaganda, el que acuñó el término nacionales para el bando sublevado tras la visita de la delegación clandestina liderada por el capitán Francisco Arraz para solicitar ayuda y material bélico a Alemania el 24 de julio de 1936. Con este término se pretendía dar un aspecto de legalidad a la ayuda militar alemana a los militares rebeldes españoles, que inmediatamente aprobaron el término y lo adoptaron. En el último parte de la guerra de España, firmado por Franco, estuvo presente el término para referirse a sus tropas. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Es impresionante la manera tan profunda en la que caló la propaganda fascista en este y en otros muchos aspectos durante casi 4 décadas de dictadura, ya que todavía a día de hoy una parte muy importante de la población española sigue denominando al bando sublevado en la guerra como nacionales, a pesar de que precisamente ellos infringieron un terrible daño al país al que decían defender y sobre todo a sus compatriotas, a los que no dudaron en asesinar en masa para defender los intereses de una minoría privilegiada, porque sí, dijera lo que dijera Ricardo de la Cierva, lo que sucedió en España en 1936 fue lucha de clases. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, esta tierra que no es mía. es mía esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Sobre la tierra de miseria y de sudor. Leed: combatiendo la ignorancia, derrotaréis al fascismo. Creo, atendiendo a los tiempos que corren, en los que vemos como el auge de la extrema derecha parece cada vez mayor, que el mensaje que acabo de leer, impreso en un cartel publicado por el Ministerio de Instrucción Pública del Gobierno Republicano en 1937, sigue siendo de absoluta vigencia. Leer historia me parece fundamental para no tragarse las mentiras que nos intenta vender la extrema derecha, sus bulos y su revisionismo franquista. Por eso, en este programa ha sido común recomendar diferentes libros de historia y de memoria histórica a lo largo de estos meses. Y hoy, como dije en el sumario, vamos a seguir con esta dinámica. Pero, como dije también, lo que vamos a recomendar ahora no van a ser trabajos de historia, sino obras de ficción, tanto novelas como cómics o novelas gráficas. Pero, como comenté también en el sumario, perfectamente documentada, ya que todas están basadas en hechos reales, aunque hayan sido ficcionadas. Este tipo de lecturas también son perfectamente válidas y adecuadas para aprender sobre la historia de la Segunda República, la Guerra de España o la dictadura franquista, al igual que sucede, por ejemplo, con el cine. Así que ya, sin más divagaciones, vamos con el primer título que os quería presentar. Bueno, en realidad son 6 títulos que imagino que muchas y muchos ya conoceréis, aunque el último de ellos no llegó a finalizarse debido al fallecimiento de la autora, que no es otra que Almudena Grandes. Estos 6 títulos se engloban dentro de un proyecto narrativo que la autora denominó Episodio de una guerra interminable, y lo hizo de esta manera, en primer lugar como homenaje a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, y en segundo lugar, porque cada una de estas 6 novelas narran momentos significativos de la resistencia antifranquista en el periodo comprendido entre 1939 y 1964, y cuyos personajes principales interactúan con figuras reales y escenarios históricos. Los 6 títulos son los siguientes: Inés y la Alegría, El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García, La madre de Frankenstein y la inconclusa Mariano en el Bidasoa. Todas ellas, excepto la última por el motivo que ya he dicho, están publicadas por la editorial Tusquets entre los años 2010 y 2020. La siguiente novela que os quería presentar, también casualmente, hay que enmarcarla en la posguerra española y se titula Presentes. Su autor es Paco Cerdá, que anteriormente escribió también 14 de abril y El peón. Presente fue publicada en el año 2024 por la editorial Alfaguara y cuenta la historia de la exhumación en el cementerio de Alicante, una vez terminada la guerra, de José Antonio Primo de Rivera y su traslado a hombros por falangistas durante 11 días y sus 10 noches hasta el monasterio del Escorial, a donde fue enterrado nuevamente. Y aunque la guerra había terminado oficialmente, en realidad, como podemos leer en la sinopsis de la novela, la guerra contra los vencidos seguía muy viva. Una memoria se está construyendo y otra memoria se quiere borrar. En esos días crudos del otoño de 1939, miles de vidas humildes sufren la zarpa de la represión. Presos, fusilados, exiliados, trabajadores forzados, internos en campos de concentración, maestros depurados, vencedores desgraciados para siempre. El régimen trata de esconderlo, pero ahí están, presentes. Presentes es un viaje al corazón de nuestras tinieblas, un novelón que hay que leer sin duda. Vamos ya con la última novela de la que vamos a hablar antes de pasar con la obra gráfica o cómic. Se trata de un libro que fue publicado también en 2024 por Ediciones Siruela y que tiene por título La península de las casas vacías, de David Uclés. Me imagino que algunas ya lo habréis leído, o al menos habréis escuchado hablar de él, porque ha sido todo un éxito de crítica y público. Es una obra que hay que enmarcar en el realismo mágico, tanto que hace poco leí de él que Jándula, el pueblo ficticio que aparece en la novela, era el Macondo ibérico. Como podemos leer en la sinopsis del libro, esta es la historia de la descomposición total de una familia, de la deshumanización de un pueblo, de la desintegración de un territorio y de una península de casas vacías. He aquí, pues, la historia total de la Guerra Civil Española y de una Iberia agonizante donde lo fantástico apuntala la crudeza de lo real, donde lo épico y lo costumbrista se entrelazan para tejer un portentoso tapiz poético y grotesco, bello y delirante. Otra gran novela imprescindible que, entre otros, ha recibido el premio Espartaco en la Semana Negra de Gijón a la mejor novela histórica escrita en español. Desfilaron las botas fascistas por todos los rincones. Los asesinos de la noche, los dueños de la vida y la muerte. Los centinelas de un silencio amargo. Bien, pues como he dicho antes, vamos a presentar ahora tres cómics o novelas gráficas que tienen en común una temática memorialista. Son las siguientes. La primera se titula Estamos todas bien, de la autora Ana Peñas, publicada en 2017 por la editorial Salamandra Graphic. Este cómic es un ejercicio de memoria histórica y también un homenaje desde una perspectiva feminista a toda una generación de mujeres que fue completamente olvidada y que no tuvo voz durante el régimen franquista. Como podemos leer en la sinopsis del libro, Estamos todas bien es un homenaje gráfico a esas mujeres que siempre han sido personajes secundarios de otras vidas, la esposa de, la madre de o la abuela de. Esta es la primera obra de la autora, con la que nada más y nada menos fue proclamada autora revelación en la 36ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona en 2018. La siguiente obra gráfica que os quiero recomendar se titula Sin olvido, un viaje por la memoria antifascista. Su autor es Rubén Uceda y ha sido publicada este mismo año por la editorial Cambium Comic. Este trabajo pudo llevarse a cabo gracias a una campaña de micromecenazgo o crowdfunding llevada a cabo por el autor en Verkami. Sin olvido es otro ejercicio de memoria histórica en la que la protagonista, Lola, está investigando sobre la represión en el régimen franquista. Esto le lleva a vivenciar la crónica de un crimen histórico sin resolver, a dialogar con los miles de muertos olvidados en nuestras cunetas y reflexionar sobre los peligros políticos y sociales de nuestra desmemoria colectiva. Este es el viaje de Lola contra el fascismo. En su viaje, la protagonista visita levantamientos de fosas comunes escuchando a familiares, arqueólogos, entre los que, por cierto, se encuentran muy bien representados algunos compañeros y compañeras de Arqueoantro y activistas. La protagonista reflexiona y discute sobre la necesidad de despedirse de los muertos, sobre el cordón umbilical que debe existir entre la vida y la muerte. Y también descubre lo que esconde su familia, su parte más cercana del olvido colectivo. Un gran trabajo este de Rubén Uceda. La última novela gráfica que os voy a recomendar creo sin duda que es la más conocida de las tres, ya que uno de sus autores, Paco Roca, es uno de los más reputados y universales dibujantes de cómics del Estado español, con una extensa obra a su espalda. En este caso vamos a hablar brevemente de su último trabajo, en el que participa también como investigador el periodista Rodrigo Terraza, titulado El abismo del olvido, publicado en el año 2023 por la editorial Astiberri. Imagino que muchas y muchos, si estáis escuchando un programa como este sobre memoria histórica, ya lo habréis leído o al menos lo conoceréis. Pero si todavía no os habéis sumergido entre las páginas de esta novela gráfica, os recomiendo que lo hagáis cuanto antes, porque es maravillosa. Para las personas que no conozcan esta obra, os voy a leer lo que dice su sinopsis. El 14 de septiembre de 1940, 532 días después del final de la Guerra Civil Española, José Zelda fue fusilado por el régimen franquista junto a otros 11 hombres en la tapia trasera del cementerio de Paterna, en Valencia, y enterrado con ellos en una fosa común. Más de 7 décadas después, y tras una larga travesía por el lado oscuro de un país acomplejado por su pasado, Pepica, la hija de José, una anciana ya octogenaria que tenía 8 años cuando mataron a su padre, logró por fin localizar y recuperar sus restos para restaurar su dignidad. En la batalla personal de Pepica Zelda contra el olvido fue decisivo el papel de Leoncio Badía, un joven republicano que había sido condenado tiempo atrás a trabajar como sepulturero en el cementerio de su pueblo. Jugándose el pellejo, Leoncio, un hombre obsesionado con el sentido de la vida y el orden del universo, había colaborado durante años y en secreto con las viudas de los represaliados de la guerra para identificar sus cadáveres, darle sepultura de la forma más digna posible, localizar sus fosas y ocultar mensajes entre sus restos, convencido de que algún día alguien podría sacarlos de allí. Paco Roca viaja al pasado con El abismo del olvido para recuperar junto a Rodrigo Terraza la historia real de Leoncio y de José, ejemplo de las decenas de miles de españoles que fueron represaliados de forma salvaje tras el final del conflicto en España. Pero también acompaña a Pepica Zelda en su desgarrador laberinto que intenta desentrañar las miserias de un país obsesionado con despreciar su memoria. Bueno, pues con la recomendación de esta imprescindible novela gráfica vamos a finalizar este apartado dedicado a la obra de ficción relacionada con la memoria histórica, porque no tenemos tiempo para mucho más. Pero os recomiendo que, si no lo habéis hecho ya, os adentréis en el maravilloso mundo del cómic y que no dejéis de leer otras geniales obras como, por ejemplo, Nunca tendremos 20 años, de Jaime Martín, Paracuellos, de Carlos Jiménez, Los surcos del azar, también de Paco Roca, El arte de volar y El ala rota de Antonio Altarriba, etcétera, etcétera. Es muy numerosa la obra gráfica existente a día de hoy con la que disfrutar leyendo a la par que aprendiendo sobre historia y memoria histórica. Vamos a escuchar ahora un tema que me hizo mucha gracia cuando lo descubrí hace poco, ya que no tenía el gusto de conocer al grupo que lo ha creado. Es una canción dedicada a nuestro querido rey emérito, que como todas y todos sabéis, fue designado como su sucesor por el dictador Francisco Franco y juró lealtad a lo que llamaban principios del movimiento nacional, por lo que encaja perfectamente con los contenidos del programa de hoy. Es un tema acústico, titulado Mi caja de Borbones, del grupo Ley Mostaza, incluido en su disco punk lírico tradicional. A las más mayores del lugar os va a sonar mucho la melodía. Vamos con él. Espero que os divierta tanto como me divirtió a mí. Eran uno, dos y tres los hijitos de Juan Carlos, reconocidos no hay más, pero sí bastardos. El pequeño Juan Froilán nunca va con él. Deja anécdotas sin fin como Urdangarín. Alguien dijo por ahí, me cago en la monarquía, y le quisieron lavar la boca con lejía. Seguidores del Borbón son de vieja escuela, cantaban el cara al sol junto al opresor. Rey Borbón, juega con tus amigos. Rey Borbón, hayates y barquitos. Rey Borbón, con Bolsonaro, Merkel, Trump y los demás. Rey Borbón, en el B2 tocado. Rey Borbón, Rey Borbón, ni en el G20 hundido. Rey Borbón, Rey Borbón, el mundo entero organizando a vuestros pies. En la hucha no hay rival que les gane en abundancia. Uno para todos y todo para uno. Defendiendo el capital y la democracia en Mallorca. Ahora sí, este octavo y último episodio de La Herida Abierta llega a su fin. Nos vamos, pero no me quiero despedir sin dedicar estos 8 programas que he podido realizar gracias a Radio Almaina a todas esas personas que dedican tiempo y esfuerzo a luchar por la recuperación de la memoria histórica, por la memoria de las víctimas de la represión franquista, por recuperar los cuerpos de las personas asesinadas de las fosas comunes para darles entierros dignos. Por intentar que de una vez por todas en este país se consiga hacer justicia y que caiga para siempre la impunidad del franquismo. Todas ellas y ellos que tanto nos han enseñado, que luchan sin desfallecer a pesar de las dificultades y que no buscan rédito partidista ni personal con ellos, son esenciales para conseguir una sociedad más justa y mejor. Porque si no conocemos el pasado, en este caso el pasado reciente de este país, estaremos condenadas a repetirlo. No hace falta volver a explicar lo que está ocurriendo en la actualidad debido a la penetración en la sociedad de las mentiras de los reaccionarios. Gracias a todas y todos los que de corazón forman parte del movimiento memorialista por la lucha que llevan a cabo día a día para intentar revertir esta peligrosa situación actual. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas del franquismo. Por otra parte, también quiero dedicar el programa a toda la gente que en todo el planeta está luchando de una forma u otra para intentar detener el genocidio que el Estado sionista de Israel está perpetrando impunemente contra el pueblo palestino. Viva Palestina libre, desde el río hasta el mar. Nos vamos a ir con el tema Las Flores, que se incluye en el último LP de la banda Escape, titulado Seguimos. Muchas gracias a todas las personas que habéis escuchado el programa en estos meses. Y recordad, no dejéis de escuchar y de apoyar a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Mi nombre es Alfredo Ortega López. Hasta siempre. Salud y memoria histórica antifascista. Mira, niña, son más de las tres. Han llamado y sé muy bien quién es. Son demonios, vienen a por mí. Ponte a salvo, vendrán a por ti. Más de hispanos al amanecer. Asesinos que matan al no convencer. Porque no saben ver. Los mataron por no renunciar a su lucha por la libertad. Y en cunetas sus sueños dejaron volar. Muchos miles cayeron después, con su sangre quisieron borrar, sin saber que a una idea no puedes matar. En los años de la represión, el silencio, los llantos y la humillación, como una maldición. No intentaron jamás comprender, solo hablaron las armas para enmudecer, porque no saben ver. Su intención siempre fue exterminar a todo aquel que pudiera pensar que en los genes del hombre está la libertad. Y obligados a nunca olvidar, para que vivan en la eternidad, gritaremos sus nombres a la adversidad. En las cunetas brotan las flores de las semillas de un mundo mejor. En las cunetas mueren las letras. Persiste el dolor. Y ahora voy a contar el después. Nos mintieron con muy mala fe. Ya llegaba por fin la supertransición. Bajo supervisión. Los bancos, los jueces, los torturadores. Y los militares. La iglesia también se apuntó. Por la gracia de Dios. Nos calzaron con su calzador. Como jefe de estado al Borbón. Y el bichito franquista también se coló. Y ahora abunda en cada institución, en la prensa o en televisión, blanqueando al fascismo que nunca murió. En las cunetas brotan las flores de las semillas de un mundo mejor. En las cunetas mueren las letras, en las cunetas persiste el dolor. Sigue viva la bestia, sigue viva la bestia. Nuestros corazones crecen las flores de un mundo.